y lo bailás con el guachón Automac. Sé que no fuma, pero si yo prende, ya le da, ella le da. Y te voy a la discoteca sin tenerle la. Uy, yeah. Saca la botella que ya quiere celebrar y celebrar. Se pasa un mal rato, Lola, uno y se le va. Ella le da, cuando está la yo le da, sin castiga, sin piedad, tú tienes y te vas. Ella es la sana y gasolina, yo se da, y ya ve lo que va a pasar con los míos si se da. Ella le da, cuando está la yo le da, sin castiga, sin piedad, tú tienes y te vas. Ella es la sana y gasolina, yo se da, y ya ve lo que va a pasar con los míos si se da. Yo me visto mona, te mando mona, el dicho tuyo sigue quizás no se monja. La otra palma a tu lado parece mona, la mía no se me olvida como yo. Estamos bebiendo mona, quemando mona. El dicho de decirme que se no se mona. La otra palla de un gato parece mona. La misma se me olvida como yo te conta. Dice que no fuma, pero si yo prendo y ya le da, ella le da. Entra pa' la biblioteca sin tener la edad. Mujer, traga la botella que ya quiere celebrar y celebrar. Si pasa un mal rato, con el guachón Automac. Sé que no fuma, pero si yo prende, ella le da, ella le da. Y te voy a la discoteca sin tenerle la. Uy, yeah. Ella que ya quiere celebrar y celebrar. Si pasa un mal rato, Lola, uno y se le va. Ella le da, cuando está la sol le da. Sin castiga, sin piedad, tú te tienes y te vas. Ella es la sana y gasolina, yo se da. Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da. Ella le da, cuando está la sol le da. Sin castiga, sin piedad, tú te tienes y te vas. Ella es la sana y gasolina, yo se da. Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da. Yo me visto mona, te mando mona. El dicho tuyo es que quizás no se monja. La otra palma a tu lado parece mona. La mía no se me olvida como yo te conta. Estamos bebiendo mona, te mando mona. El dicho tuyo es que quizás no se monja. La otra palma a tu lado parece mona. La mía no se me olvida como yo te conta. Dice que no fuma, pero si yo prendo y ya le da, ella le da. Entra pa' la discoteca sin tener la edad. Botella que ya quiere celebrar y celebrar. Si pasa un mal rato, enrolla uno y se le va. Y lo bailas con el guachón.